tenemos y estamos ahora sí en línea telefónica con el colega Arbolito desde Casa Grande, por lo que tengo entendido. Arbolito, muy buenos días, ¿cómo te va? Arbolito. Bueno, Arbolito, contanos qué es lo que está pasando en estos momentos, porque esto es una información que nos acaba de llegar a último momento. Ayer una situación bastante delicada en un barrio, en una zona que está lindante a la comuna de Casa Grande, cruzando el río, el vado del Peñón, que se llama el Balcón de Punilla, que es una zona que está en una categoría de protección por la flora nativa que tiene. Es un loteo al mismo tiempo, es un loteo que data de hace muchísimos años y que hoy está siendo escenario de la intervención de las inmobiliarias sobre el monte con una única finalidad del negocio, ¿vos me entendés? Uh-huh. Y bueno, entre los vecinos, hace mucho tiempo ya que viene habiendo una actitud de conservación del lugar, de preservar los espacios, de considerar al espacio como toda una interconexión, ¿no? del ecosistema y de alguna manera cuidar la flora nativa de lo que es la invasión de las exóticas, por ejemplo. Y bueno, hay guardaambientes también en la región que han hecho sus respectivos cursos. Digamos, tenemos dentro de ese espacio, de la gente que vive ahí, mucha gente que se está de alguna manera comprometiendo con el cuidado del espacio y intentando que se pueda aplicar el código ambiental, que es la normativa vigente que hoy tenemos en Casa Grande, aprobada en 2016. Eso también conlleva la aplicación de un raleo selectivo a la hora de intervenir un terreno, ¿no? Teniendo en cuenta puntualmente en cada terreno qué condiciones hay de preservación. Bueno, y ayer lo que pasó, yendo un poco más a la situación puntual, es que uno de los vecinos se acercó porque estaban interviniendo un terreno de la inmobiliaria de esta persona, Eduardo Vago, le explicaron que hay un código ambiental y que hay unas técnicas de raleo que hay que interiorizarse antes de intervenir el terreno. Siguieron caminando y unos instantes después son interceptados por una camioneta y la familia, tanto el padre como la madre de la familia, los dos, la mujer también ha sido golpeada, recibieron una brutal paliza. Casi que en una actitud mafiosa, Arbolito. Es una amenaza que. ¿Sí, me escuchás? Sí, creí que se había escuchado por un momento. A ver, para que se entienda, ¿cómo fue? Estamos hablando de un hecho de violencia, de agresión. ¿Entre quién, contra quién, cómo es? A ver. Esto fue así, la familia damnificada, porque es una familia, sí. Una familia de vecinos con tres hijos, sí. Que venían iban caminando, ¿sí?, por la calle, uh-huh. a una reunión con amigos. Sí. Ahí son interceptados por esta camioneta, ¿sí?, Toyota SW4 es el modelo, lo digo para los que están en Casa Grande y la conocen. Son interceptados, se bajan cuatro personas del auto, ¿sí?, masculinos y femeninos, con fierros, y le dan una paliza a los dos mayores de la familia, al padre y al madre. Imagínate, con los niños ahí presentes, una situación realmente terrible para ellos también, porque los chicos, está expreso en la denuncia, los chicos se aferraban a los padres. Cuando decís fierros, Arbolito, cuando decís sí. Fierros, ¿a qué te referís? Arma de fuego. Cuando digo fierros, como los que se usan en la construcción, ¿sí? Ah, bien. Vigas de fierro o sí, no digo pistolas, digo sí. Fragmento metálico, fierro, sí, de fierros. Okay. Exactamente. Bien. Elemento metálico, sí. Bien. Entonces, ¿qué fue? Así que bueno, sí. No, continúe con el relato. Sí, Leo. eso te contaba. Bueno, entonces, a partir de ahí, imagínate, ¿no? Las dos personas golpeadas, los dos adultos golpeados, los niños también, se dispersan, salen a pedir ayuda, y es en ese momento en que los vecinos no, nos convocamos y los acompañamos a hacer la denuncia. La denuncia está radicada en la comisaría de Casa Grande. Y bueno, estamos ya viendo de tomar todas las medidas que competan en este caso también para el resguardo de la integridad de los vecinos, porque sentimos que a todos todos hemos sido afectados por esta acción violenta. Y bueno, estamos también pidiendo un poco de solidaridad a las organizaciones y a los medios en la difusión de estos hechos, porque estamos un poco vulnerables incluso ante quizás la acción que pueda tomar las autoridades, ¿sí? No sabemos realmente cómo puede continuar esto, pero bueno, en un principio estamos atentos a cualquier cosa que pueda pasar en el barrio con esta persona, porque nos sentimos todos amenazados. Para que se entienda, ¿cuál es la sospecha del origen sobre esta agresión? Abuelito. Repetime, ¿cómo? Hola, sí. ¿Ahí me estás escuchando? Ahora te escucho bien. Bien, repetimos, ¿cuál es la sospecha de por qué se originó este hecho de violencia? La principal sospecha es porque la actitud de las inmobiliarias es que no, realmente no quieren cooperar con la correcta aplicación de las leyes en lo que a normativa ambiental respecta, ¿sí? Y que también es una actitud mafiosa y prepotente el hecho de no poder tampoco dialogar casi en esos términos. Uh-huh. ¿Y esta familia qué tendría que ver, digamos? Las víctimas, ¿qué tendrían que ver con todo esto? Las víctimas son una familia, como puede ser una de las otras, cualquier familia que vive en la zona, que cada vez que ven un desmonte o una intervención con máquinas sobre el monte nativo, uh-huh, se acercan a preguntar si la persona que está interviniendo es el dueño, si conocen las técnicas de raleo selectivo que están por ley indicadas en el Código Ambiental al momento de intervenir un lote, porque... Uh-huh. Hay una amplitud muy grande en el Código Ambiental que está aprobado en Casa Grande respecto a cómo intervenir los lotes cuando la zona es de monte nativo. Uh-huh. Entonces, toda esa aplicación los vecinos la llevan adelante en este lugar que es el Balcón de Punilla, porque es una zona de gran... es una zona de protección muy grande. Uh-huh. por la fauna y la flora nativa que hay. Uh-huh. Así que bueno, ¿se conoce la identidad de estos agresores? En ese marco, sí. ¿Se conoce la identidad de los agresores? Se conoce la identidad, ellos están, no viven ahí, están temporalmente, o sea, porque se dedican principalmente a esto, al negocio inmobiliario. Y sí, hay datos, hay dos nombres de inmobiliarias con las que están vinculados. Una es Vientos del Mar y otra es Sierra Lago Bienes. Vientos del Mar y Sierra Lago Bienes. Muy bien. Esto, ¿estaríamos hablando de empleados o algo, supuestamente empleados de estas inmobiliarias? Sí, supuestamente empleados y un representante legal, que, ajá, sería la persona denunciada. Muy bien. ¿Esto a qué hora ocurrió la agresión, el ataque? El ataque fue ayer martes, a las 15 horas. Uh-huh. Bien. ¿Y la familia, tenés idea cómo está en estos momentos? ¿Se sienten más tranquila, se sienten cuidadas, digamos? ¿Tenés alguna idea? Sí, la primera reacción fue, la verdad que de una magnitud de desesperación altísima, porque fue la verdad que muy muy fuerte emocionalmente para todos, principalmente para los vecinos afectados. Con el paso del tiempo y con la contención de todos y con y bueno con con ver que los chicos estaban bien, con ver que las familias se fueron ayudando entre todas para contener la situación, acompañarlos a la policía a hacer la denuncia, hasta el final nos quedamos todos juntos tratando de que pudiera ellos estar bien. Así que bueno, hasta ese momento todo fue una situación de mucha tensión y bueno, aparte de estar golpeados y doloridos, ¿no? Uh-huh. Muy bien, Arbolito. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algo que no, algún otro detalle que te quedó en el tintero? ¿Qué te puedo agregar, Lea? Que en principio esperamos que las autoridades puedan de alguna manera primero resguardar la integridad de los vecinos de cualquier otro tipo de acto de violencia que esta persona pueda llevar adelante, y segundo que sería muy bueno también que de esto podamos lograr que no se intervenga como se está interviniendo el monte nativo en una zona de alta protección, y que se empiecen a cumplir y aplicar, principalmente aplicar, porque en Casa Grande la ley está, el Código Ambiental está aprobado en 2016, que se lo empiece a aplicar para el resguardo del ambiente y de nuestros bienes comunes. Muchas gracias, Arbolito. Estaremos atentos a este tema. Gracias, Panorama. Un abrazo grande a Radio Panamericana. Hasta luego, Arbolito. Arbolito, aquí, vecino, Casa Grande, comunicador social, colega de Radio Rojas, dándonos esta información de último momento. Una familia atacada, agredida, al parecer por empleados de inmobiliarias. Una familia que viene estando atentos a la violación del Código Ambiental de Casa Grande. Y bueno, han radicado la denuncia correspondiente y la sospecha de que este ataque a una familia entera ayer a la tarde tendría que ver con intereses inmobiliarios. Esta es la situación que se está viviendo en el Valle de Punilla.